Tengo el honor, la alegría, por qué no decirlo, de que aquí en el estudio nos visita un artesano del hierro de la forja. Y es nada más y nada menos que el señor Carlos Viera. ¡Oh, Carlito! Buenos días. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo estamos? Muy bien, todo bien, así, acá contento, ¿no? Por esto de desarrollar un poco cómo es que surge todo esto de la artesanía aquí en el Bermejo, por supuesto. Así es. Porque este es nuestro barrio, nuestro lugar, y este por suerte está lleno de artistas y artesanos que son parte del acervo cultural de este sitio y que desde aquí también irradiamos hacia otros lugares, ¿no? Esa actividad, buscar esos desarrollos, ¿no? Que están relacionados a la cultura de nuestro lugar. ¿Vos? Y en particular con la forja, ¿no? Unos cuchillos nunca vienen mal en una mesa donde los asados. Un objeto ancestral realmente que cambió inclusive hasta la alimentación humana, ¿no? Exactamente. En su momento. Y un objeto que no necesita de edades, no necesita ningún tipo de diferenciación para su uso. Ni ¿no? vencimiento tampoco. Claro. Por suerte los que comemos, digamos, utilizamos un cuchillo todos los días. Y bueno, eso a mí me atrapó como objetivo, ¿no? Para desarrollar un arte con el fuego que es maravilloso, donde el fuego se encarga de toda esa transformación material y se puede producir cualquier objeto, pero en mi caso lo utilizo, ¿no? Para fabricar mis cuchillos, ¿no? Todas ahora, qué loco de el hierro, ¿no? El acero, un material totalmente indestructible, podríamos decir, duro, llevarlo al fuego y poder doblarlo, poder manipularlo. Esa es la maravilla realmente que nos entrega el trabajo, ¿no? con el fuego, ¿no? Así como la cerámica, también que un barro pueda transformarse en un elemento rígido para una taza o un plato. En el caso de los metales como el acero que utilizo, porque para poder hacer un cuchillo tiene que ser un acero, o sea, una aleación de hierro y carbón básica. Y de ahí más puede tener otros elementos, puede contener banal, puede contener hasta una molécula sintética. Ajá. Ahora hay materiales especiales que para su producción se contamina muchísimo el planeta y se extraen minerales que después pasan a ser un desecho. Y en mi caso, mi cuchillería es un punto de reciclado, porque todos los materiales que utilizo son recuperados. Rulemanes, herramientas que se rompieron, digamos, como dice el dicho, todo bicho que camina va a parar al asador, algo parecido con un rulemán lo podemos transformar en un cuchillo. Mirá vos, qué increíble. Una herramienta de minería gigantesca, se corta un pedacito y puede salir también un cuchillo. ¿Hace cuántos años que estás en este oficio, Carlos? Y la forja la empecé a desarrollar hace cerca de 30 años. Una situación particular de la economía así nos llevó a investigar y hacer otras cosas. En esos momentos yo siempre me dediqué a la restauración y a enmarcar obras de arte. Eso me marquetero llevó, claro, la marquetería, sí, un oficio maravilloso que lo disfruté muchísimos años, pero necesitaba hacer algo diferente, algo que se personalizara más con mi deseo. Y en la forja encontré eso. Y por supuesto que soy practicante de montones de otras disciplinas artísticas, porque mi vida siempre pasó alrededor del arte. Exactamente. Y pasa alrededor del arte. Exactamente. ¿No? Porque, utilicé mal el verbo. sigo bien contento y bueno, mi trabajo de la forja me permite hacer otras disciplinas como la escultura, la pintura y desarrollar otras cosas con distintas artesanías. Bien, bien. El Carloncho, como lo conocemos, compañero, ustedes, la audiencia sabe, ¿no? Yo trabajo en la Feria de Artesanos en Plaza Independencia. Carloncho integra también el programa Plaza de las Artes hace 30 y más años. Y ahí lo pueden encontrar, porque ahí ofrecemos nuestros objetos, nuestro trabajo. Estos años de feria que llevas ahí en Plaza Independencia, ¿qué provecho le has sacado? ¿Cómo ha sido eso? Bueno, el estar ahí en Plaza Independencia, primero que nos dio una fortaleza como grupo humano que trabaja y hace cosas diferentes de los trabajos habituales, nos llevó a estar en ese lugar que es maravilloso, porque hay un intercambio cultural muy grande. La gente que llega a la provincia viene en búsqueda de nuestras costumbres, nuestros objetos. Uh-huh. Y ese lugar nos permite a cerca de 150 artesanos llevar nuestra mercadería de tan variadas cosas, que es un lugar maravilloso porque se produce ahí ese intercambio sin ninguna duda. Y bueno, ello me ha llevado a mí a traer como consecuencias viajes, ir a dar cursos a otros sitios, aprender más, porque la gente también en ese lugar nos lleva no solo conocimientos, objetos, nos llevan cosas para que tienen relación a nuestros oficios. Entonces es un lugar muy bueno porque además podemos conservar aquellas antiguas artesanías con todas las propiedades eso de trabajo manual. Uh-huh. Porque ahora todo está industrializado, está todo robotizado, y el trabajo artístico manual permite otras cosas que son muy importantes para el ser humano, ¿no? Que desarrollar su mente, su creatividad y hacer de la vida algo un poco más entretenido. Bien, bien. Además, el Carloncho, lo dijiste hace un ratito, estuviste dando cursos y talleres fuera del país. Contanos esa experiencia, ¿cómo fue? Oh, fue algo maravilloso porque encierra una anécdota muy particular. Hace unos años un andinista sumamente conocido, un amigo, un hermano que llegó a la Plaza Independencia en búsqueda de un cuchillo, y su padre practica también el oficio, ¿no?, de la cuchillería, y dijo, bueno, yo me llevo este cuchillo si subo a Aconcagua, y lo hizo, y llevó su cuchillo, y 8 años después aparece un personaje que después de su nombre, el Antonio Carrasco, artesano de Ecuador, el papá del Suco, y estaba buscando un maestro para aprender algunas cosas del proceso, ¿no?, de la forja, y él era el que tenía el cuchillo, y a través de ese cuchillo pude después armar un taller con Antonio allá para ir a dar unos cursos a la selva de Ecuador. Qué bueno. En Quito fue algo increíble porque la sorpresa mía, fui a la Casa del Hombre, que es el museo donde estaba también su casa de Guayasamín, y con gran sorpresa en la puerta me encuentro Guayasamín en Mendoza, que era el afiche de un... Cuando estuvo por el 90, más o menos. Claro, cuando estuvo acá lo trajo un amigo, falleció Gastón Alfaro, pintor. Uh-huh. Él era el director ahí del Museo Fader. Uh-huh. Y él fue el que trajo a Guayasamín aquí a Mendoza. Que inclusive estuvo acá en el Bermejo. Claro, y yo tuve la suerte de conocerlo y estar ahí con él en algún comentario. Uh-huh. Pero Y con Antonio armamos un taller en Quito, y hicimos un trabajo maravilloso donde 25 personas lograron aprender un poco esto de, más que la fabricación de cuchillos, en comprender el fuego. Uh-huh. El fuego y las posibilidades que nos brinda, ¿no?, en su transformación. Y Así que fue muy entretenido porque se hicieron objetos de todo tipo y por supuesto cuchillos. Y fue algo muy hermoso porque el resultado fue increíble, así, montones de piezas y la gente muy ávida de más, así que por, en cualquier momento es muy factible que vuelva a hacer otra bien, cosa bien, allí en Ecuador. Bien. Además de forjar el metal, ¿no? De calentarlo y doblarlo y algo tan maleable que se nota, ¿no? Cuando está en esa temperatura, el cuchillo tiene terminaciones, ¿no? Tiene su mango, no sé. Claro, por supuesto. Tiene su vaina. El trabajo es completo el que vos realizás, ¿no? Claro, claro. Sí, sí, mis cuchillos todos están templados, revenidos, tienen un proceso térmico. Ajá. ¿No es cierto? Que es lo que hace que molecularmente se ordenen para que pueda hacer un cuchillo, porque necesita de un temple. Para cortar diferentes materiales, el cuchillo tiene que estar templado, ¿no? Que eso es un endurecimiento que se hace con un choque térmico. Ajá. Y por supuesto después tiene trabajos con de lijado, ¿no es cierto?, para terminar la superficie y utilizar un poco las técnicas de joyería para algunas terminaciones, los botones, los guardamanos y otros oficios como el del cuero, que un cuchillo con muy afilado, sin vaina, es un peligro. Claro. Así que algunos son también para distintos usos, ¿no? Como hay gente que hace una vida al aire libre o de campo, entonces tiene que preservar el filo, ¿no? Claro. No solo tiene que tener un proceso térmico, sino algo que lo proteja para que no se tropee, como la vaina. Exacto, exacto. Bien, vos trabajás en la Plaza Independencia, estás los fines de semana ahí. Contanos un poquito ahí el proceso para que aquella gente que se interese. En principio creo que mejor difundir la Plaza Independencia está todos los días con artesanos. No hay presencia absoluta de todos, pero todos los días la Plaza Independencia abre para el público y con cantidades de oficios, de joyería, ¿no?, de tejidos, trabajos en madera, macramé, trabajos en piedra, muchísima variedad y una de las plazas que realmente con los años nos ha demostrado ser una de las más fuertes en el país, porque escasa feria, creo que hay una más en Buenos Aires que abre todos los días, pero nuestra feria ya hace muchísimo tiempo que logramos a través de acuerdos con el municipio, con los vecinos, que nuestro lugar siga estando ahí presente. Por supuesto que siempre estuvimos ligados, ¿no es cierto?, a los entes oficiales, si no, no estaríamos nosotros trabajando con esa libertad que siempre nos proveyó y siempre se están actualizando temas con el municipio que nos acompaña desde la creación del espacio Plaza de las Artes. Exactamente, exactamente. Así que ahí se encuentra, ¿eh? Además, el Carloncho, si usted va por la Plaza Independencia, por el sector de la calle Espejo, hay un cantero donde antiguamente hubo un árbol que se cayó por una tormenta y el Carloncho, además de cuchillero, también trabaja la madera. Y hay un perro con una cría tallado en un tronco de madera, popularmente conocido, no sé cuántos miles de fotos debe tener ese perro, ¿no? Esa escultura. Ha recorrido el mundo eso, ¿ah? Lo pueden visitar porque está ahí, en la plaza, ¿ah? Bueno, contanos un poquito de eso, ¿cómo salió? ¿Por qué el tema de un perro? ¿Por qué? ¿Cómo fue todo eso? Esto es algo para mí muy profundo porque encierran una anécdota del amor, por supuesto. Ajá. Porque, bueno, un viento sonda nos tiró ese árbol y que casi destruye dos puestos y unos compañeros tuvieron dificultades después para rearmar. Pero quedó muchos días el tronco en el medio del camino y después quedó la raíz en el lugar. Ajá. Y tengo una compañera que es la diosa de los perros de la plaza, Adriana. Adriana Lois. Exacto. Y bueno, se me ocurrió lo de los perros porque estaba siempre ahí cubierto de perros en su puesto, ajá, por la atención a los perros de la calle, ¿no? A los perros, ajá, de la plaza. Y y lo hice para ella, un regalo, una escultura, va a durar, bien, mucho tiempo y ella no la podía tener, ni yo tampoco, pero que la tengamos todos, fue una ocurrencia que para mí fue una maravilla, porque más allá de hacer con mis herramientas esa escultura, me he maravillado porque tiene hasta historias, mitos que no tienen nada que ver con sí, eso que fue dedicado a Adriana, que es para ella, es de ella, siempre. Ajá. Y solamente lo dejamos ahí. Buenísimo. Además, es muy particular porque es una escultura en madera que está en el piso, ¿no? Una perra como descansando con unos cachorritos, ¿no? Todo tallado en madera. Claro, un hibisco era el árbol. Un hibisco era el árbol, ajá. Y ustedes no saben, le cuento a la audiencia, la cantidad de perros de verdad, no de escultura, que van y se acuestan al lado de ese perro de madera y se pasan durmiendo horas ahí. Es notable eso. O sea, se ha generado una energía muy bonita ahí con eso. Qué bueno. Yo te agradezco porque esas fueron las cosas que siempre me sorprendieron. Y vos sos uno de los testigos, sí, permanentes, que estás al frente. Estoy ahí, justo. Así es que como que el Leandro tiene todas las anécdotas anotada, sí, cosas insólitas, que son parte así de esa cosa popular. El, ¿no?, imaginario popular, ¿no? Claro que sí. Justamente. Que por supuesto y por suerte cuando cayó el árbol no había ninguna perrita que se murió. Y claro, era, sí, sí, porque sí. Hasta eso he escuchado. Sí, yo, sí, sí, sí, sí. Pero me encanta el amor que le llega a eso, no sé, porque, o ese intercambio, no sé qué, sí, es, sí, porque sí. He visto cosas insólitas, como tirarse para al piso y que le saque a la mujer una foto. Dice, ¿qué hace? Exacto, sí, sí. Le, sí, decía a la mujer, ¿qué hace de tirado hoy? Sacame la foto, le dijo él. Y yo temblaba así de la emoción porque no podía creer que sucedieran esas cosas. Mm. Sin embargo, tengo esa suerte. Sí, de, sí, poderla hacer. Y todo a través de eso, ¿no? Porque los cuchillos me devolvió esa energía que busqué siempre a través del arte. Claro. Aparte fue tallado con herramientas que vos mismo hiciste. Sí, ¿no? Sí, con claro. Con gubias y diferentes, sí, sí, herramientas. Así. Bueno, muy bien. Estamos hablando con el Carlos Viedra, el Carloncho, artesano de hace más de 30 años, de la forja del metal. Usted lo puede encontrar seguramente los fines de semana, ahí en la Plaza Independencia, con una muestra. Aparte, tenés cuchillos desde el tamaño de un dedo hasta facones. Sí, hay, bueno, cerca de 40.000 cuchillos me permitió la plaza, sí, que anden por ahí, por el mundo, por todos lados. He conocido gente de todo el mundo a través de este oficio, que es un objeto tan común en el uso diario, ¿no? Exacto. Pero siempre maravillado con las cosas que sucedieron, ¿no? Uh-huh. Y que siguen, por suerte, funcionando, ¿no? Y aquí en mi taller estoy permanente con gente que viene a aprender, así que prendo la fragua. Eso está bueno también. No sé si estás dando talleres. Sí, sí, sabemos que, por ejemplo, entre octubre y noviembre, que se da el Encuentro Nacional de Artesanías, das talleres durante lo que dura el encuentro, los 5 días, ¿no? Claro. Ahí das talleres de forjar, de llevar, sí, tu fragua, tus herramientas. Claro. Bueno, este año pasado tuve la suerte de tener los dos talleres, uno de forja y el otro que compartí una escultura con Sergio Brucoleri, uh-huh, escultor de aquí, un profe de arte, un amigo de muchos años, y con la sorpresa que también al lado de la escultura de la perrita con los cachorros, los compañeros la llevaron y la pusieron al lado del tótem, que es una... Trabajamos con el objetivo de la palabra arte, uh-huh, y entonces hicimos un objeto que tiene esa revalorización del trabajo compartido y que sea para todos. Ajá. Así que quedó ahí pegado a la perrita el tótem. El tótem, que fue hecho en este último encuentro. Claro. En el encuentro del año pasado. Tenemos unos mensajes. Qué hermosa nota, muchos recuerdos especiales para mí, nos dice esta oyenta. Y te daré el honor que les dé filos a un cuchillo que me hizo mi pareja Carlos Egler. Esto lo manda Guadalupe. Felicitaciones por tu arte, dice Carlos. Bueno, qué buena onda, muchas gracias. Sí, Carlos Egler, cómo no voy a recordarlo, otro compañero, socio de los encuentros. Bien, y además dice otro mensaje que lo envía de acá cerquita, de Colonia Segovia, nuestro querido amigo Eduardo Jiménez, que dice: agradecer al programa en colectivo, saludos a la operación técnica, producción, buena entrevista de Les Artesanos de Plaza Independencia, Leandro en la locución desde la localidad de Colonia Segovia, Guaymallén, sin medios comunitarios no hay democracia, vamos nomás. Esto lo envía Eduardo Jiménez. Bueno, Eduardo, qué buena onda, la verdad que sí. Y este lugar que fue la mosquitera ya lleva un tiempo de desarrollo, ¿no? Que empezó con un pequeño papelito así de una hoja doblada al medio. Ajá. Y después se transformó en esto que ya tiene tantos años. Así es. Y tenemos la suerte de poder hacer esto, de difundir otras cosas también, que no sea el malestar y la impotencia. También podemos compartir la alegría de estar vivo y de hacer cosas y de ir para adelante, porque así es. Lo otro es detención, estar quieto. Bien, bien. Bueno, si alguien te quiere conectar, ¿cómo se puede hacer? ¿Directamente en la plaza? En la Plaza Independencia, yo mi puesto lo tengo permanente ahí armado frente a la legislatura, o sea, por la entrada de Patricia. Ahí está mi lugar permanente. Y normalmente voy de jueves a domingo, pero ahora empieza temporada de invierno, tenemos una, así que sí, vamos todos los días. Sumamos días. Y pueden ir a comprar sin cuchillo o llevarme para reparar uno antiguo para recuperar esas cosas que quedaron de... La idea de mis cuchillos es que quede como ese cuchillo que quedó de mi viejo ahí, dando vuelta en un cajón y que lo tengo. Claro. Como el cuchillo de mi tío que me regaló cuando tenía 5. Esa es la idea, de que sea un objeto que perdure, que perdure, ¿no? Porque estamos acostumbrados a la vida industrial ya. Y no valorizamos lo que tenemos. Todo es desechable. Exactamente. Bueno, Carlitos, te agradecemos mucho que hayas venido hasta acá. Él es vecino aquí del Bermejo. Es más, vive sobre la misma calle de la radio, un poco más abajo. Y bueno, la idea justamente de comenzar con este espacio para conocer y difundir las diferentes disciplinas artesanales que abundan y que muchas veces no son valorizadas o redescubiertas. Tenemos un audio que vamos a compartirlo ahí. Un audio para vos. A ver. Quiero saludar a Carlos Viera por ser un artesano de lujo de la Plaza Independencia y una persona que es un lujo también. Con mucho cariño, felicitaciones para él. Y con artesanos como él de tantos, pero tantos años, desde los comienzos, igual que con el Leandro, son los ejemplos que sostienen a esa feria en la Plaza Independencia. Muchísimos cariños, felicitaciones y bueno, a seguir trabajando y a seguir haciendo arte. Felicidades. ¿Qué tal? La India Gudiño, que hoy es su cumpleaños. Ah, mirá. Feliz cumpleaños, India. Divina. Qué bueno, muchas gracias por el mensaje. Nancy, te querida. Te quiero. Muchas gracias. Bueno, Carlitos, te agradecemos mucho que hayas venido hasta acá y nos cuentes ahí tu arte, que no es menos, porque la verdad, como vos comenzaste esta nota, un cuchillo fue descubierto hace millones de años, ¿no? Por alguien que encontró cómo forjar un metal, aquellos primitivos, ¿no? Y al día de hoy vos haces esa técnica prácticamente igual. Sí, bueno, muchas gracias. Les agradezco aquí y la mosquitera, todos presentes, que hay que estar ahí poniéndole oreja, porque hay de todo aquí en Bermejo. Tenemos una radio. Sí, señor, que no es poco, ¿eh? Bueno, no gracias, Leandro. Gracias por esta nota. Bueno. Y espero. Perdón, voy a ampliar antes. Por favor. También yo los martes y los jueves prendo la fragua en mi casa, Maure 1112. Ajá. Y a través del Facebook, Juan Carlos Viera, me pueden ubicar ahí, me mandan un mensaje. Si quieren pasar ahí y hacer una pequeña experiencia, podemos compartirlo. Y a aquellos que les interese tomar una clase, es solo para fanáticos, eso sí. Ajá. Es para fanáticos. Bueno, muy bien dicho ahí. Bueno, los espero y agradezco a todos que nos hayan puesto la oreja un rato. Bueno, gracias, Carlito. Un abrazo grande, ¿eh?